son jazz, todo el jazz de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Una sección especial para las bandas de jazz de Argentina. Toda la información del jazz del mundo. Los días miércoles de 22 a 24 horas por Radio Goga 103.5. Jazz desde las montañas del Paralelo 42, Argentina. Para escuchar con la mente abierta y todos los sentidos en armonía. Una producción de Daniel De Giovanni. Hola, buenas noches. Como todos los miércoles de 22 a 24 horas, el Bolsón Jazz por Radio Goga 103.5 del dial. Los teléfonos 4455-800, 4455-999. Hola Diego, ¿cómo estás? El operador del otro lado me dice que todo bien. Y empezando el programa prácticamente apenas anocheciendo, puede haber venido con las luces apagadas casi del auto, que se veía perfectamente acá en la Patagonia. Estamos a punto de comenzar con esta primavera, que se hace desear, y creo que apenas estamos en otoño, porque realmente hasta hemos tenido nevadas en estos días. Y hoy, bueno, es un día realmente para mí, por lo menos para mí, bastante bueno, porque creo que para gran parte de la Argentina, para una importante parte de la Argentina, se han dado las sentencias del juicio del circuito CAMS, donde le han dado cadena perpetua a un montón de genocidas. La carátula de esto ha sido genocidio. Y bueno, fueron, no nos olvidemos que en La Plata fue el tema de la noche de los lápices, donde han muerto cantidad de chicos que han peleado por sus valores y por su dignidad en ese momento, y por un boleto escolar. Y hoy le han dado sentencia, después de tantos años, cadena perpetua a muchos de ellos. Y otra de las cosas por las cuales estoy bien es porque, bueno, me he reunido con varios funcionarios de esta municipalidad, no solamente yo, sino también Juan Merlo, tanto la semana pasada como esta, y vemos excelente predisposición como para que el Festival de Jazz de el próximo año, el mes de febrero 23 y 24, se desarrolle. Hemos visto muy buena disposición por el intendente, muy buena disposición por los funcionarios de tanto de cultura como de turismo. Por lo tanto, creo que están dadas todas las condiciones y vamos hacia un nuevo festival de jazz, el número 11, que les repito, se va a hacer en el mes de febrero, un mes después de la fiesta del lúpulo. Con aparentemente muy buenos escenarios, muy buenas luces, muy buen sonido y excelentes artistas como es habitual en nuestros festivales de jazz. Y bueno, vamos a empezar la noche. Pone el primer temita, a ver si lo conocen. Acordes son fáciles de sacar. No hagas promesas sobre el vivir, el famoso tema de Charly García, pero bueno, interpretado por Juan Cruz de Urquiza, este excelente trompetista de jazz. Y hoy lo que hice fue elegir muchos de los temas que fuimos escuchando en el año. Estamos llegando ya a fin de año, un nuevo año. Estamos cerca, y creo que ya estamos, cumpliendo 2 años al aire con el Bolsón Jazz. En donde hemos tenido y prestado absoluta atención a los grupos de jazz de Argentina. Y esta noche vamos a pasar varios grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de jazz donde van a interpretar distintos temas. Es una selección a mi gusto y placer, como para que podamos disfrutar todos. En este caso, Juan Cruz Urquiza, pero también vamos a tener a Adrián Guiayes, este pianista excelente, a Paula Yocrón, también pianista, a Luis Salinas, a Quique Sinesi con Marcelo Mogileschi, Hernán Merlo y Ernesto Jodos, Walter Manosetti, en fin, una conjunción de excelentes músicos de jazz para irnos a dormir escuchando excelente jazz y música nacional. Y para abrir con la programación de hoy, bueno, tengo que decirles que es una noticia, no sé si llamarla triste, una noticia si llamarla habitual, especialmente por la edad que tenía. La semana pasada murió Ravi Shankar, no el chanta que vino a la ciudad de Buenos Aires a desparramar sus creencias espirituales, entre comillas, sino que el famoso músico Ravi Shankar, este virtuoso indio del sitar, que, bueno, les quiero contar algunas cositas de él. Contribuyó a conectar y acercar a las culturas mundiales. Murió la semana pasada en San Diego, en California, y tenía 92 años. Tenía dos hijas, la hija menor, Anushka Shankar, que también toca el sitar como él, y la famosa, que no todo el mundo sabe, la otra hija que tiene es la famosa cantante, pianista, guitarrista, compositora, y que digamos que tiene como un pie en el jazz, que se llama Norah Jones. Norah Jones, hija de, se parece mucho a su hermana, hija de Ravi Shankar. Se hizo famoso mundialmente, acordémonos, especialmente a la gente de mi edad, ahí por cerca de los 60 años, cuando jóvenes, se hizo famoso en la época hippie, cuando jóvenes que seguían, digamos, la tendencia hippie en ese momento se acercaron hacia las filosofías y expresiones culturales de la India. Acordémonos también que George Harrison, quien le apodó el padrino de la música mundial a Ravi Shankar, fue el célebre músico occidental que se vinculó y estudió con Shankar, lanzándolo a la fama mundial. Se hizo mucho más conocido después que conoció a George Harrison en aquella época. También hubo una asociación espiritual musical con el legendario violinista clásico Yehudi Menuhin, de los cuales hay unos videos y una música excelente. John Coltrane también estudió con él brevemente, y su esposa, la pianista Alice Coltrane. Tiene mucha música Alice Coltrane, especialmente influenciada por los ragas de la música india. Una pena que haya fallecido Ravi Shankar, 92 años, hizo realmente todo para la música, especialmente la música hindú, donde inclusive en los últimos años tocó con increíbles músicos como Herbie Hancock, con su propia hija Anusha Shankar, con Ravi Coltrane, en la Orquesta Sinfónica de Londres. En fin, realmente para la India un tesoro nacional de la música. Escuchemos a Ravi Shankar en un tema acompañado por tablas en el primer festival de Woodstock en Estados Unidos. Ahí va. Thank you. great Ravi Shankar, gentleman who played through the rain, who just kept playing. Este es el pequeño homenaje del Bolsón Jazz acá desde la Patagonia para Ravi Shankar. Charlie Haden es un excelente contrabajista. Y en Estados Unidos, la Academia de Records anunció los nombres quienes van a recibir un Grammy por el logro de toda la vida, como te decía, entre los que se encuentra el contrabajista y compositor de jazz Charlie Haden. La Academia hizo mención de su trabajo con expresiones musicales internacionales, donde se destaca la música latinoamericana y portuguesa, así como sus asociaciones con grandes del jazz como Ornette Coleman, John Coltrane, Chet Baker, Dexter Gordon, Billy Higgins, Art Pepper, Archie Shepps, entre otros. Pero bueno, especialmente su estilo particular como contrabajista y su capacidad de liberar a dicho instrumento de ser solo un acompañamiento musical. Como lo vamos a escuchar en este momento en el tema con su cuarteto, junto a Charlie Haden en contrabajo van a estar Gary Foster en saxo tenor y Alan Broadbent en piano. Charlie Haden Quartet, el tema First Song. Thank you. Es el que estábamos escuchando en el saxo tenor que tocó en el último momento del tema. En Estados Unidos tienen una forma muy particular de seleccionar a los mejores jazzeros semana a semana. Y hace 3 semanas, que está muy firme, no todo el mundo lo conoce, se llama Houston Person, del álbum Naturalidad. Toca el saxo tenor. Ya hace, como te decía, 3 semanas que está firme allá arriba, y bueno, y sigue firme. Bueno, por algo será. Lo vamos a escuchar ahora junto a Ron Carter en contrabajo. El tema se llama Blues 7, del álbum Jazz for the Lazy Day. Houston Person en saxo tenor y Ron Carter en contrabajo.

Bueno, pasamos directamente después de escuchar a Houston Person en saxo y Ron Carter en contrabajo. Bueno, realmente un dúo de lujo. Pasamos a lo que se denomina en este programa jazz hoy, o jazz, el jazz que se está escuchando a diario en el mundo. En este caso vamos a escuchar a Noha Bernstein. El tema es Jubileo, del álbum Six. Este Noah Bernstein tiene realmente es un sexteto. Tiene un cuarteto de saxofones, un contrabajo y una batería. Son de Estados Unidos, de la ciudad de Portland. Es una ciudad que está en Portland, al noroeste de Estados Unidos. Escuchemos a Noha Bernstein, el tema Jubileo, del álbum Six. Thank you. Estamos escuchando un final a todo saxo, un soprano, un alto, un tenor y un barítono. Noah Bernstein tocaba el saxo soprano. El tema Jubileo y del álbum Six. Y pasamos a un gran pianista, esta vez en Inglaterra. Se llama Paul Edis, con su sexteto. Del álbum Ya Habrá Tiempo, el tema se llama Sharp 9/8. Paul Edis, sexteto. Paul Edis tocando el piano. Thank you. El contrabajista norteamericano Michael Janis tiene un cuarteto. Lo acompañan un saxo tenor, un vibráfono y una batería. Y lo vamos a escuchar en este caso, que es también de Estados Unidos, en un tema que se llama Shumshi, del álbum Purpose Built. Michael Janis en contrabajo con su cuarteto. Escuchémoslo. quedó sonando ahí el vibráfono y el acople. Todo junto. Les voy a pasar un dato antes de ir al último tema. Hay la radio, está muy alto, me parece. Bajar un toquecito. Ahí estamos. La radio más popular de jazz de internet se llama Acu Jazz. A ver, tomen nota. Se llama Acu Jazz, es www.acujazz.com. Es acujazz.com. www.acujazz.com. Ahí van a encontrar toda la música del mundo. Es impresionante toda esta, la música que tiene esta radio. Todas las programaciones, es una emisora totalmente especializada de jazz en la web y tiene oyentes en todo el planeta, va desde el bebop al cool, al swing, la fusión, el jazz tradicional, las baladas, las big bands, el jazz latino, el brasilero, vocalistas, en fin, de todo. Y en estos momentos se le agregó la parte navideña, podemos llamarle, estamos a fin de año, bueno, los yankees son bastante afectos a festejar la Navidad en todos los sentidos, inclusive con el jazz y con la música de jazz. Y bueno, se han agregado en este momento otros canales donde distintos artistas, como en el caso de los grandes Charlie Parker o Ella Fitzgerald, tocan temas de jazz, y ahora se le agregaron Wynton Marsalis, Diana Krall, Carla Bley, en fin. Está bueno como para escuchar, que son cosas novedosas que, bueno, hay que pararle el oído. Y bueno, y ya que estamos, vamos a pasar a Charlie Parker en un tema navideño, como para, bueno, podríamos llamar, me puse navideño. Pero bueno, vamos a escuchar a Charlie Parker. El tema se llama Navidad Blanca, grabado en el año 1948, junto a, bueno, a grandes, a Kenny Dorham, Al Haig, Tommy Potter y Max Roach, batería, sí, toca la batería Max Roach. Bueno, Charlie Parker en saxo, Navidad Blanca. Thank you.

Diego, que andes bien, pasen unas buenas fiestas y escuchen buen jazz. Los dejo en compañía de varios músicos argentinos. Disfrútenlo. Buenas noches. Thank you. Oh,